Bien, lo prometido, entonces, estábamos escuchando a Norte Collective antes que nada, y antes habíamos escuchado, como anunciábamos, Nova Lima desde Perú. Y hablando de Perú, estamos en comunicación con Perú, creo que con la ciudad de Arequipa, si no estoy equivocado. Paula, ¿nos escuchás bien? Hola, sí, acá estoy escuchando, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va bien. Todo por ahí? Muy bien, la verdad que mucho mejor de lo que pensamos cuando partimos, muchísimas experiencias estamos conociendo y la gente sobre todo, ¿no? Cómo nos recibe y bueno, las experiencias que podemos intercambiar superaron mucho las expectativas del principio. Qué bien, Paula, estábamos al principio del programa contando un poco a la gente de qué se trata Radio Mochila, este proyecto que llevas adelante vos con Patricio, ¿es así? Sí. Bueno, para resumir un poco lo que estamos haciendo, nosotros, bueno, estuvimos 2 años armando el proyecto como estudiantes de comunicación y nos propusimos recorrer lo que es Latinoamérica, digamos, visitando sus radios comunitarias, más todas, pero intentamos de abarcar la mayor cantidad posible. Bueno, y la idea es ir, por una parte, digamos, conociendo las experiencias en vivo y en directo, más allá de lo que hemos vivido en los libros, ver que realmente existen estas experiencias en toda Latinoamérica de otro tipo de comunicación, y además en ese camino ir registrando la experiencia en audio, en video, para poder difundirlo y dar a conocer lo que es el movimiento de radios comunitarias. Claro. Por otro lado, también se dio mucho la posibilidad en muchos lugares de hacer talleres y participar en actividades, digamos, en conjunto, de aportar cosas en el momento más allá de solo la difusión. Claro. Así que brevemente un poco de eso el proyecto. Bien, salieron de Buenos Aires y estuvieron en Bolivia un buen tiempo, ¿no es cierto? Sí, salimos de Buenos Aires en diciembre, ya estamos por cumplir 7 meses casi de viaje. Primero estuvimos por el norte de Argentina, en Santiago del Estero, con el movimiento campesino. Con el Mocase. Sí, en el Mocase, en la cuarta radio La Intimanta. Después estuvimos en Jujuy, en 2 radios. Y después sí, estuvimos en Bolivia 3 meses, hasta hace poquito. Estuvimos hasta se van 90 días para acá y estuvimos hasta el día 90 exacto, porque la verdad que Bolivia nos sorprendió muchísimo con la cantidad de experiencias que tienen este tipo de comunicación, y bueno, han surgido muchísimas cosas, así que no pensábamos quedarnos tanto en un comienzo, pero bueno, se abrieron tantas puertas que hasta el día 90 exacto nos quedamos, y ya las 2 semanas más o menos que estamos en Perú, ahora en Arequipa. Qué bueno, Paula Gabriel te saluda acá de Tercer Trópico. Decime una cosita, ¿cómo ven la recepción? ¿Cómo ven la recepción de la gente y cómo ves vos el trabajo de las radios comunitarias en cuanto a hay que remarla muchísimo, hay apoyo, es relativamente comprensible la idea y obtienen de esa forma acuerdos o es muy difícil, hay que remarla mucho o todo lo contrario? Decinos un poquito cómo camina toda esta movida. No, la verdad que la mejor recepción de la gente. En muchas ocasiones hemos tratado de contactarnos antes por mail con alguna de las radios, cosas de ya entablar en contacto, que conozcan el proyecto. Y muchos otros que no teníamos forma de contactarnos, pero conocíamos la experiencia por alguien que nos comentó. Así que íbamos directo, volteamos la puerta y bueno, nos presentábamos. Y bueno, ahí cuando llegábamos sin saber nada, por ahí al principio les costó un poco entender el proyecto, hasta que nos podemos contar, pero después, como decimos, nos conocemos poco, pero nos entendemos mucho, estando en la misma sintonía, digamos, por ahí enseguida se entiende, y la verdad que la mejor de las ondas. Yo en general hemos dormido muchas radios que nos dan un espacio para tirar las bolsas de dormir, en otros casos comunicadores que nos han hospedado en su casa, o bueno, en oficinas, venimos así durmiendo donde encontremos un lugarcito, pero en general la verdad que mucho mejor del que uno imagina, no solo en nuestro país, sino en Bolivia, que uno por ahí ya es extranjero, y realmente nos hemos hecho pero muchísimos amigos que nos costó dejar, y acá en Perú también estamos teniendo muy, muy buena recepción. En ese sentido, la verdad que sí, estamos muy contentos, sobre todo esto de poder intercambiar experiencia y enseguida sentirnos, digamos, que estamos en la misma, ¿no? Eso es muy importante. Y ves este camino como no el comienzo, sí, desarrollándolo con el tiempo, el tema de enlazar radios comunitarias y así de alguna manera sacar fronteras y unirse todos en un mismo proyecto común, que en definitiva es la difusión y en definitiva es presentar proyectos que tiendan a la cultura, que entiendan al arte. Ves que, como esto, un gran semillero, ves que todo lo que ustedes por donde pasen va a quedar algo. ¿Tenés expectativas con eso? Sí, una de las ideas del proyecto es tratar de formar redes, de unir proyectos, de generar intercambios, y por eso a veces se da la oportunidad de hacer algunas charlas, nos piden, o hacemos unos talleres en conjunto y tratamos de mostrar material o ideas que hemos recogido de las distintas radios que nos parecen interesantes, y ya es una forma de ir intercambiando, digamos, conocimiento, forma de hacer comunicación, quizás ante las problemáticas que tienen ciertas radios, bueno, contar experiencias de otras radios, cómo las resolvieron o no, pero un poco eso en el boca a boca, y después también conectar de alguna otra forma. Por ejemplo, como estuvimos en Jujuy, estuvimos en enero y estaba complicado el tiempo, nosotros habíamos conocido a una comunicadora allá, así que con las nuevas tecnologías aprovechamos, le mandamos un mensaje, se podía conectar al Skype, y bueno, hicimos una conexión, digamos, de la radio Minta de Jujuy con Radio Marcala de Honduras, y en directo pudieron salir y bueno, ella contarnos, y quedaron, no sé si lo estarán haciendo, pero la idea era seguir comunicándose. Entonces la idea también es eso, es aportar al intercambio de experiencia y a las conexiones, ¿no? Qué maravilla, me imagino lo grato que debe sentirse, amén de que deben estar molidos ustedes, muy cansados, todo eso se muere al empezar a tener contactos y al empezar a hacer que toda esta rueda gigante gire, ¿no? Sí, sí, la verdad que es muy muy gratificante ver cuando uno puede aportar. O sea, no sabíamos en su comienzo si íbamos a poder aportar o iba a ser solo más de difundir, bueno, llega un aporte, pero realmente en camino, bueno, se están dando muchas posibilidades, conociendo mucha gente que está en la misma, que quiere otro tipo de comunicación, que le pone el pecho realmente, porque sabemos que es difícil sostener una radio, sostener un equipo, y se necesita mucha pasión para hacerlo también. Así que realmente, bueno, tratando de aportar desde nuestro pequeño lugar, ¿no? Paula, ¿están en Arequipa ahora, nos contabas? Sí, estamos en Arequipa, en Radio Yaraví. Radio Yaraví, contanos algo del lugar, de la radio, de la gente. No sé, sé que hubo elecciones hace poco en Perú. ¿Qué fue lo que qué rescatan de en estos días en Perú? Bueno, acá Arequipa, la verdad que es una ciudad hermosa, nos sorprendió, no teníamos mucha idea cómo era. Es una ciudad que mantiene cuestiones coloniales, mantiene bastante sus edificios de forma de patrimonio cultural. En cuanto a la ciudad, muy linda. Y la verdad que la radio, nos sentimos totalmente cómodos. Estamos desde hace casi una semana, venimos todos los días, ya decimos que somos parte, parecemos, porque nos venimos bien temprano, todavía ahora estamos en la radio, nos vamos bien tarde, porque nos interesa conocer el trabajo que se hace, estar con la gente, compartir en los distintos programas. Y bueno, tienen un trabajo muy interesante también, peleándola día a día. Ya hace 17 años que está esta radio, que surgió un centro de comunicación. Y bueno, con sus altibajos, como nos contaban, épocas que eran más personas, que tenían proyectos, y ahora por ahí están en el autofinanciamiento, que cuesta un poco más, pero bueno, están en ese camino. Pero el trabajo que hacen, por ejemplo, a nivel información periodístico, es muy bueno realmente lo que vemos, y el contacto con la comunidad y darle espacio para participar. Mucha gente llama, da su opinión. Viene, se acerca a dar un comunicado. Bueno, realmente se nota el trabajo con la comunidad, ¿no? Que no pasa por un fin de lucro, sino por esa cosa de querer comunicar y dejar expresar y expresarse ellos también. Así que la verdad que nos sentimos muy cómodos, una experiencia muy linda la de estos días. Bien, ¿y cuáles son los próximos pasos? ¿Se van a quedar en Perú unos días más? ¿A dónde tienen pensado mover o van viendo sobre la marcha? Sí, en Perú nos vamos a quedar un tiempo más, pero bueno, sí, un poco vamos viendo cuando algunos datos ya tenemos, pero nos gusta también ir en momento viendo el itinerario, porque surgen nuevas experiencias que uno no conocía o qué sé yo, que nos encontramos en el camino. Entonces vamos de a poco viendo cómo seguir el camino. Ahora tenemos que decidir estos próximos días para dónde vamos, para qué este lado del Perú, pero la idea es quedarnos un tiempo más acá y después ya, bueno, pasar a Ecuador más adelante, ¿no? Bien, están generando material todo el tiempo. Nosotros estuvimos revisando, recorriendo un poco la página web de Radio Mochila, que aprovechamos para decirla, es radiomochila.com, para el que tenga una computadora a mano y quiera ver de qué se trata. Están generando material, hay audios, hay una audioteca, hay imágenes. Contanos un poco, si querés, recomendanos algo de todo ese material que tienen, lo último, que contanos algo. Sí, bueno, la idea es, en lo que vamos actualizando es la parte de lo que hicimos vista con el viaje, que vamos contando un poco más el relato y sobre todo las experiencias en las radios, desde el texto y algunas fotos, y después la parte de audioteca, que lo que pretendemos es ir, por un lado, armando pequeños micros radiales o audios, como se quiera llamar, de las experiencias de cada radio, mostrar un poco el sonido, qué es esa radio. Hasta ahora hemos podido editar una, porque bueno, somos dos con muchas cosas viajando, claro. Así que nos cuesta un poco el tema de estar todo el tiempo editando y actualizando, pero de a poco lo vamos a ir subiendo. Eso es una buena excusa para conocer lo que es la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Así que eso es uno de los primeros audios, y después también vamos subiendo audios de otras cosas que vamos a encontrar en camino, no sé, entrevistas con algunas personas o cuestiones que hicimos en la radio en conjunto. Bueno, un poco de todo lo que podemos ir transmitiendo de este proceso, digamos, de a poquito ir subiendo material, y mucho que vamos guardando para en algún momento detenimiento y poder difundirlo también. Bueno, Paula, te tenemos que ir despidiendo. Nos gustaría quedar en contacto. Que pueda ser una especie de corresponsal, si están de acuerdo, de Tercer Trópico, volver a llamarlos en otro momento y que nos cuenten por dónde anda. ¿Qué te parece? Se cortó. Vamos a escuchar un audio que ha generado la gente de Radio Mochila. Esto es un audio de una marcha en Potosí, que vamos a empezar a escucharlo, y si podemos volver a hablar con ella, le preguntamos bien de qué se trata, que nos cuente. En estado de alerta frente a la negatividad del gobierno de las negociaciones que está planteando la Central Obrera Boliviana en La Paz. Y nuestra postura es firme con los diferentes puntos que tenemos nosotros. Tenemos que mantenernos firmes en la lucha hasta lograr nuestros diferentes objetivos. Esta marcha, todos los compañeros de base sindical han sido organizados con todos los compañeros de base. Estamos presentes en esta lucha, alrededor de unas 5.000 personas hoy día. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Que la lucha es dura! ¡Pero vence! Estamos exigiendo al gobierno atención a nuestros planteamientos. Los trabajadores potosinos le decimos al gobierno no dilación a la solución de los problemas de los trabajadores. En el tema salarial le estamos señalando al gobierno que no es suficiente el 10% de incremento a los sectores que le ha planteado el incremento. Los trabajadores en el país necesitamos, como todos, asalariados o no, Necesitamos el tema salarial como algo importante. El tema económico es algo urgente para la solución. ¡Abajo el hombre! ¡Abajo! ¡Abajo la miseria! ¡Abajo! Bueno, estábamos... esto es el audio. Esto sucedió el 13 de abril de este año, 2011. Los chicos de Radio Mochila estaban en la radio comunitaria con un periodista y fueron a cubrir, a hacer una nota en esta marcha. Entonces, bueno, se escuchan ahí las consignas, voces en las calles de Potosí, que era una marcha organizada por la Central Obrera Departamental. Y bueno, desde la percepción de ellos la situación era muy compleja, ya que planteaban el único reclamo de la central al interior de esta. No todos los puntos son iguales. Por otra parte, algunos de los grupos expresaban consignas muy duras y fuertes respecto al gobierno y figura de Evo Morales. Aunque bueno, por diferentes voces que escuchamos, no todos ven así la figura del presidente. Pero en fin, de hecho de esto se trata, de cuál es, también es uno de los motores de las radios comunitarias. No solo pasar música y estar atentos a la movida que hay actual en cada lugar que se esté instaurada, sino saber, recorrer y tener una noción global de toda la problemática latinoamericana en cuanto a las demandas que hay, que ya son ancestrales. Yo creo que toda Latinoamérica padece esto, no solo de ahora, sino que ya viene hace muchísimo tiempo. De ahí la fortaleza, y de ahí el empuje, y de ahí las ganas de salir, de mostrar, y de bueno, de poder pasarles un poquito de este audio, que obviamente no somos los únicos del planeta acá, ¿no? Como muchos creen. Sí, gracias a los chicos de Radio Mochila, a Patricia y a Paula, con quien hablábamos recién. Como le decíamos sobre el cierre de la comunicación que se nos cortó, vamos a volver a hablar con ellos. El audio que escuchábamos, que vos decías, era de abril, cuando estaban en Bolivia. Hoy están en Perú, como recién hablábamos con ella, y vamos a volver a hablar en unos días, a ver por haciendo dónde... como un itinerario, sí, de por dónde andan, y nos van comentando qué sucede en toda esa región, ¿verdad? Sí.